Pasamos al punto número 13. Dación de cuenta de apoyo y adición al programa insular propuesto por el Cabildo de Lanzarote sobre asignación de recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias, ejercicio 2016 y 2017. Pasamos a la lectura del dictamen. Los señores asistentes. Número 13, ¿verdad? Vale, esto es dar cuenta. Perdón, señora secretaria. Lea el dictamen. Sí. Los señores asistentes quedan enterados del contenido de la propuesta del Cabildo de Lanzarote sobre asignación de recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias, ejercicio 2016 y 2017. Bien, vamos a ver. Aquí lo que traemos es la carta de adhesión, es decir, adherirnos a una propuesta que nos hace el Cabildo a todos los ayuntamientos para el FEDECAN. Me imagino que habrán oído hablar del FEDECAN, que son los fondos provenientes del ICTE, habrán oído hablar de los fondos ICTE, y es una carta en la que los ayuntamientos nos adherimos para acogernos a esos fondos y debemos acompañar pues todo lo que se nos vaya solicitando por parte del Cabildo Insular de Lanzarote.